Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Este fin de semana, quédate con nosotros. Estamos por comenzar. Cine, teatro, danza, conciertos, esto y mucho más aquí en Oxígeno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lili. Hola, buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Bien, aquí de nueva cuenta en tu programa Oxígeno. Y bien, el día de hoy, pues ya es viernesito, Lili. Ya, por fin, después de dos programas que no transmitimos y de mucho estrés, ya estamos casi listos para la fiesta y todos los eventos que tenemos para este fin de semana, ¿no? Claro que sí, y bueno, las personas que nos están escuchando, les estamos dando la más cordial bienvenida para que se queden durante la siguiente hora aquí en su programa Oxígeno. Como lo comenta Lili, bueno, pues parecía que estábamos de vacaciones, pero no era así. Simplemente, pues también tenemos otras complicaciones. Así es. Tenemos un embotellamiento. ¿Embotellamiento? Sí, estaba atorado entre tantas botellas de alcohol, de champán, de cerveza y de muchas cosas más. Tú, pero yo estaba atorada, ahogada en libros y tareas y todo, y aún estoy así. Nah, no es cierto, pero pues a las personas que nos escuchan les recordamos que también tenemos un Face. Mi nombre es Oscar Jacobo en Face. A mí me encuentras como Lily M. Rob. Para que nos agreguen y nos hagan los comentarios y las sugerencias que tengan ustedes para el programa. Vamos a dar inicio, ¿te parece? Así es, recuerden que nos escuchan desde el 96.7 FM y estamos transmitiendo en el laboratorio del ENE, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas. Y nuestra página es http://radio.cruzeinetwork.net. Pues vamos empezando y nos vamos con una canción, ¿te parece? Para empezar la fiesta. Vámonos para iniciar la fiesta en este fin de semana. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Let's get it started, fiesta, loca, fiesta, loca. Claro que sí, bueno, seguimos aquí en Oxígeno. Con el chisme todo lo que da, ya nos cacharon, estamos regalando boletos, ¿verdad? Así es, y también déjenme platicarles que el día de hoy vamos a platicar, aparte de los eventos que tenemos programados, déjenme decirles que también vamos a platicar sobre esto que suena tan común en diciembre, que son las posadas. Uy, empácate de comida. Empácate de alcohol. Empácate de desveladas. ¿Y de qué más? De todo un poco, ¿no? Piñatas, familia, tener que aguantar al tío borracho, a la dramática de la casa y todo, ¿no? Al tío, a quien sea, que de repente, yo quiero decir unas palabras, yo los quiero mucho. O al intercambio que de plano tú te esfuerzas escogiendo el regalo y te toca un regalo basura, ¿no? ¿Te ha pasado de esas veces, Lili? Sí, yo por eso ya con gente que no conozco no entro en intercambio. Bien, y entonces métanse a la página de Oxígeno Radio Cusey. Así es, métete a Oxígeno Radio Cusey y vas a participar por tus boletos. ¿De qué son los boletos, Oscar? Bueno, tenemos boletos para este fin de semana, domingo 9 de diciembre en el Foro Alterno. ¿Qué el crees? Weekend 2012 Estrella. ¡Au! Así es, la cerveza Estrella nos está regalando cuántos boletos, a ver. Pues vamos a regalar de inicio dobles. Así para es, los me que parece quieran muy ir. Bien. Va a ser el domingo a las, el domingo 9 en el Foro Alterno. Fíjate quién va a estar presente: a Easy Star, All Stars, y luego a El Gran Silencio, Secta Core, Nana Pancha, Pato Machete, Golden Ganga, King, David Bailey, invitado especial de Jamaica. O sea que si te gusta esta onda como más tranquilona, como reggae, anímate y pon tu nombre en Oxígeno Radio Cusey. ¿Te parece que diga yo quiero ir al Weekend 2012? Así es, sí, que lo hagan. Sirve de que nos hagan algún comentario y que también se metan para que nos platiquen qué es lo que opinan de las posadas o qué es lo que les gusta de las posadas en esta época decembrina, ¿te parece? Claro, y qué es lo que no les gusta también. Bueno, sí, tú ya acabas todo, de comentar. Todo, platícanos todo. Tú ya comentaste que no te gustan los intercambios. A mí no me gustan los intercambios, solo de tarjetas. A mí que no me gusta de una posada, que me haga, que me toque afuera pedir posada. ¿Sí? Sí, acuérdate que es muy muy común que empieza en el nombre del cielo, una parte adentro, una parte afuera. A mí no me toca que me quede, no me toca. A mí me gusta partir la afuera. Piñata. Romper la piñata. ¿Romper es lo que piñata? Me gusta. Y son las piñatas que deberían de ser con siete picos y sí, todo eso. Sí, claro, claro. Y con fruta y dulces todo adentro. Me sí. gusta aventarme y quitar a los niños pequeños y agandallar los dulces. A mí lo que me gusta también son los bolos tradicionales, aquellos que tienen una mandarina, una naranja, heno, que yo no sé para qué le ponen heno. Porque puede que te lo comas al rato, ¿no? Lo, o para que lo pongas a secar o qué. Así es, entonces ya saben, estas posadas que se hacen para recibir la Navidad, bueno, la Nochebuena, para recibirlo, y todos estos eventos que se hacen relacionados con la Navidad. Me acabo de enterar uno, déjame te platico rapidísimo, que se hace un calendario de Avendo. Yo no sabía que era eso, pero voy a la casa de un amigo y veo una caja gigante de chocolates enumeradas del 1 al 24. Pues este calendario tiene un regalo cada día. Se hace, se regala iniciando el mes de diciembre, y cada día tú abres la puertita y sale un regalo, un dulce, un chocolate, o no sé, en este caso eran chocolates. Hasta el 24 de diciembre, que es el mero día del intercambio, ¿no? Está bien, no sé, distinto. ¿Cómo dices que se llama? Calendario de Avendo. Ah, órale, perfecto. Fíjate que también una de las cosas que se utilizan mucho en las posadas es lo de el Cris. ¿El Cris? Sí, es, si por ejemplo tú me tocas durante los... Sí, pero esto es en intercambios. Durante los 7 días antes del intercambio, te tenemos que dejar algún dulcecito, algún detallito, a manera de que tú ya más o menos vayas pensando quién te lo está dando o a quién le tocaste. Pero al final, pues, muchas veces sucede que les ponen otro tipo de dulces, algo así como que también para confundirlos, ¿no? Ah, bueno, entonces ya saben que irse preparando para estas posadas y para la Navidad y para, claro está, las vacaciones, ¿no? Ah, perfecto, sí es cierto, empezamos periodo vacacional a partir del miércoles 19 de diciembre en toda la Universidad de Guadalajara. Así es, bueno, yo solo espero que esta semana salgan súper bien los exámenes a todos aquellos que son de la universidad, mucho éxito en sus finales y espero que descansen y se disfruten de las posadas. ¿Tenemos eventos Oscar. Los eventos, sí, la semana pasada, fíjate que hablando de Rojo Café, empezó la temporada de Pastoras Desesperadas, esta producción que es de A Través del Espejo. Si recuerdas, A Través del Espejo fueron las personas que vinieron a promocionar lo que era El Más Hermoso Galán y Otros Cuentos de la Muerte. Así es. Y pues ellos ya empezaron, me tuve la oportunidad de ver, de ir a ver la semana pasada en su última función a El Más Hermoso Galán y Otros Cuentos de la Muerte. Genial la obra, sí, genial los monólogos, el sketch, todo, todo, todo, te la pasas muy chido en Rojo Café. Y a partir de este miércoles empezaron con Pastoras Desesperadas. También nuestro amigo Alfredo Payán tiene Alfredo. Sí, así es, tiene una nueva, proyecto que se llama El Príncipe, ¿no? El Príncipe Feliz. Entonces, yo fui a ver, tuve la oportunidad de ver la de El Circo de la Muerte, y es ideal para toda la familia, tanto para niños pequeños como adultos y jóvenes. Entonces hay que ver la nueva propuesta que nos pone los sábados a la 1:00 p.m. en el mismo sitio, en el Let's Comentó del Carmen, ¿verdad? Sí, así es. Alfredo Payán ahorita trae muchísimo trabajo. Por cierto, como les digo, les mando un saludote a Alfredo, porque es un cuate que le está echando ganas junto con todo su equipo de trabajo, y ya empezó con El Príncipe Feliz. Entonces le deseamos mucha suerte a todas las personas que nos están escuchando. Los invitamos para que sigan asistiendo a lo que es el teatro local, porque no tienen idea de la calidad de actores y de actrices que hay y la calidad de obras de teatro que tenemos. Entonces, bueno, pues para que vayan, se echen una vuelta al Rojo Café con Pastoras Desesperadas y también al Excomento del Carmen con El Príncipe Feliz. Así es, y como tuvimos unas semanas de ausencias, quería preguntarte, porque ya extrañaba a Oscar, por todos los que nos escuchan, no lo había visto. ¿Fuiste a la FIL? Fíjate que este año no tuve la oportunidad de ir a la FIL. ¿Qué tal estuvo? Yo solo tuve la oportunidad de ir los dos últimos días porque tuve muchísimo trabajo, pero la FIL estuvo sensacional, estuvo muy muy bien. Chile estuvo presente y fue de los más vendidos, el pabellón Chile. Cada año se rompe el récord, pienso, pero sí, compré varios libros, asistí a conferencias y a firmas de autores y a alguno de los conciertos. Solo dos días, pero me la pasé muy bien. Sí, oye, qué triste que lo que pasó en el penúltimo día de la FIL, ¿verdad? Pues, no sé, lo de manifestantes. Así es. Ah, pues tengo una amiga que estaba por ahí manifestándose y se la llevaron. Sí, sí, sí, digo, independientemente cada quien tiene su opinión. Ajá. Pero pues qué triste, porque pues había personas que habían ido o vinieron de otros lados exclusivamente a la FIL. Sí, pero no hubo ningún problema. Yo estaba ese día y dejaron pasar gratis a las personas a la FIL. Ay, y qué todo. Bueno. Entonces que lo siguen haciendo, ¿no? O sea, lo único creo que fue el problema fue fuera de la FIL. Fuera de la FIL. No intervino terceras personas ni nada. Y qué bueno que no pasó. Se respeta mayores. La opinión y esperemos que las manifestaciones realmente sean pacíficas y organizadas en esta ocasión. Claro. Y así no tendremos atento contra las autoridades o las autoridades atentando contra nosotros, ¿no? Sí, pero pues bueno. Así hay que dejar a un lado para divertirnos, sí, porque hombre. Ya es viernes y yo voy a trabajar y voy a hacer tarea y no tengo nada que hacer. Pero ustedes cuéntenos qué van a hacer para sus posadas y qué van a hacer el día de hoy, ¿verdad? Así es, este es fin de semana, ya es el penúltimo fin de semana de trabajo aquí en Universidad de Guadalajara. Así es, ¿te parece si nos vamos con una canción? Vámonos. Vamos con la de Pitbull, Lady Gaga y Fergie. Entonces nos estamos poniendo. Es un mix. Ah, ok. Nos vamos con una rola aquí para que la escuchen todos y cada uno de ustedes con sus amigos de Radio Cusey. Escuchen lo que podemos poner ahorita. Sí, vamos, vamos, porque si nuestro operador Ángel está un poco fuera de su onda. Pero ya vamos. No, ahí está. Vamos a sonar, ¿no? Está chida esa rola, escúchenla. Thank you. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Bueno. Bien, bueno, pues entonces seguimos aquí en Radio Cusey. Déjenme platicarles también que la próxima semana también tenemos eventos programados. Ya dijimos lo que tiene Alfredo Payán con El Príncipe Feliz. Esta obra se presenta el diciembre 1-8-15, que es sábado, y el domingo 2-9-16 a las 13 horas. Las localidades, bueno, ya saben que Alfredo Payán tiene unos precios muy accesibles, 40 pesos los niños, los estudiantes, los maestros, adultos mayores con credencial vigente y personas con capacidades diferentes, y 60 pesos general en la capilla Elías Nandino del ex convento del Carmen, que se encuentra en la avenida Juárez 638 en zona centro, para que vayan y se echen una vuelta. Y también ya lo mencionamos, Rojo Café con Pastoras Desesperadas. Así es, va a estar bueno, y el evento, siguen participando para su evento de este domingo 9 de diciembre en el Foro Alterno Weekend 2012. Así que ustedes, si quieren ir al Weekend 2012, solo tienen que poner su nombre, yo quiero ir al Weekend, y nosotros les regalamos un pase doble. Y también invito a toda la gente a que se una a andar en bicicleta. Ayer me lancé al Paseo de Todos y estuvo muy, muy cansado porque tiene mucho que no andaba en bicicleta, pero muy divertido, muy unido, y la gente muy solidaria y muy tranquila. Y bueno, a veces agarrar las avenidas y dejar que los carros nos esperen 10 minutos para que la gente en bicicleta pueda andar, la verdad es una experiencia buena. Y muchas de las personas que andan en carro, que nos escuchen, permitan y tengan cuidado con los peatones y con todas las personas que andan en bicicleta. No les cuesta nada andar un poco más lento o esperarse 5 minutos a que la gente cruce, ¿no? Fíjate que las personas de repente opinan que si el sistema de transporte fuera mejor, que obviamente no tendría por qué utilizar ni carro, ni algún otro método, sí, o sea, pero bueno, lamentablemente no es así. Pues yo creo que pienso que el transporte no da abasto. Por eso, y a veces el carro es un lujo, ¿no? Hay gente que realmente no necesita el carro y se lo compra por lujo. Yo estoy a favor de que se utilice la bicicleta. Así es, y bueno, hay que respetar tanto a los peatones como a los bicicletas, y tanto uno como ciclista y como peatón, también respetar las señales, no cruzarse el semáforo en rojo, y porque pues para evitarnos accidentes, ¿no? Pero los invito a todos los eventos que se están haciendo de lunes a jueves, todos los días a las 8 de la noche. Hay grupos que se reúnen en el Parque Rojo o el Parque Revolución, que se encuentra en Federalismo y Vallarta, y hay otros que se reúnen en Chapultepec, casi llegando a Avenida México. Fíjate que otro de los grupos que van a estar el domingo, para las personas que nos escuchan y que ya se anoten, para que se lleven las pulseras para que entren este 9 de diciembre en el Foro Alterno con Estrella Cerveza Clara, todo con medida, al Weekend 2012, va a estar Nati Congo Crow, Inadaptados, La Mugrosa Ska y Bye Bye California. para que escuchen, para que se vayan, para que nos escriban y echen un poquito de relajo, ¿no? Así es, bueno, esta onda del reggae trae buena música y trae buenos ambientes para todos que les gusta. Bueno, el Gran Silencio ya es buen conocido por tener buena fiesta, ¿no? Así es. Y oye, Lili, vamos a seguir platicando de las posadas. Ya dijimos qué es lo que nos gusta, pero ¿qué nos gusta? Realmente a mí me gusta comer tamales en las posadas. Tamales, qué rico. Los tamales ¿qué? Son salados, bueno, de carne, de dulces. Bueno, ustedes tienen toda una gama de tamales a escoger. Uno de ellos puede ser de pollo, de res, de pipir, de camarón, de frijoles, de elote, de dulce, de mole, de no sé, verdes, rojos, de picadillo, de queso con champiñones, de queso camarón. Con rajas. Así es. Entonces hay un buen de tamales a probar. Pueden hacer algo diferente. Como ayer probé aguachile y estaba escuchando que estaban diciendo sobre un aguachile fest. Entonces puedes combinar distintos tipos de aguachile y probar un poco de todo, ¿no? Se me está haciendo agua a la boca. Es que es la hora de la comida ya, ahora sí ya se antoja. O si se les antoja unos atoles, hacer, no sé, de champurrado, tamarindo, piña, chocolate y vainilla. O también está la típica taquiza, ¿no? Que entre la familia, cada quien se junta para traer un guisado, así, cada quien escoge un guisado, alguien compra las tortillas y ahí de tocho morocho para todos, ¿no? ¿Y cuáles son los guisados que te gustan más? Bueno, cuando es guisado, yo sí soy bien de feña, la verdad, bien estilo de feña, y a mí me gustan los tacos de arroz con huevo cocido, mole, salpicón, barbacoa. A ver, ¿cómo está eso de los chicharrón. Tacos de huevo cocido? Sí, mira, aplicas esta. Coces el arroz y lo haces como sopa roja, ¿no? Y hierves huevos. Entonces va en la tortilla un poco de arroz y la mitad de un huevo cocido, el huevo cocido. Entonces sí está como que bien, bien antero esa. Oye, pero está medio raro, ¿eh? Yo, bueno, a las personas de aquí, yo la verdad no he visto que coman un taco de arroz con huevo cocido. Sin embargo, déjenme platicarles que hablando de huevo cocido, hay quienes, inclusive a mí me gusta, preparan el atún y le ponen huevo cocido. Yo también como eso. Pero sí, y sabe genial. Así que, señores, anímense a probar cosas diferentes en cuestión de gastronomía. Vayan que se van a llevar una sorpresa, pero también a la vez se pueden llevar un buen deleite. Así es, y no olviden hacer sus listas de todas las cosas necesarias para su posada, como hielo, refrescos, vasos, servilletas, bebida suficiente, la ponche, botana. La botana, que es muy importante, y por favor, hay que cuidarnos esta temporada navideña, ¿no? Una cosa que sí hay que hacer hincapié es de que si tomen, No manejen, señores, no manejen. Acuérdense que la intención es disfrutar, la intención es divertirse. Y bueno, pues es parte de lo que se vive en las posadas, ¿sí? Por cierto, les mando un saludote a mis alumnas que el día de hoy tuvieron una presentación. Yo doy clases para la carrera de nutrición y mis alumnas tuvieron una presentación de bebidas saludables que, por cierto, les fue muy bien. Un saludote a ellas y también un saludote que me lo pidieron a las compañeras de la División de Electrónica y Computación del Departamento de Computación. Porque me dieron ahí a las carreras y me dijeron, ay, pues es que ahora es viernes y yo sé que ellas nos están escuchando. Un saludote, compañeras. Por cierto, Gaby, muchas gracias por el bote de cacahuates que ya lo llevo a la mitad. Y yo le mando un saludo a todas las personas que realizan su servicio social en el laboratorio del ENE y todos los compañeros que nos están escuchando aquí dentro de CUSEI, porque a pesar de que están apurados con sus, no sé, sus prácticas y proyectos y todo final, están bien puestos escuchándonos. Así entonces, es. ¿Qué eventos tenemos para el día de hoy? Fíjate que el 7, o sea, hoy. Ya no se usa eso, ¿verdad? Ya pasó. A ver, tenemos eventos. Es que para muy retro, hombre. Para el Teatro Galería se presenta Una Noche de Pasión. Acá mi amigo dice que Ángel da su afirmación para Una Noche de Pasión, pero no sabemos a qué noche se refiere. ¿Sí vas a ir? ¿Qué tal, eh? Ahí está, mira, Ángel, que está a cargo de Palitroche, va a ir hoy a Noche de Pasión y él nos puede platicar en la semana qué tal estuvo eso, ¿no? Oye, Ángel, y lo que pasa que en realidad vas a ir a ver a Angelique Boyer, ¿no? De hecho... ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. De hecho es curioso porque los boletos los ganó mi novia. ¿No? Órale. Me dijo, vamos a ver la obra. Yo no sabía que iba a estar Angelique Boyer, pero bueno. Perfecto, ya nos está diciendo Ángel que los boletos se los ganó. Entonces, se lo ganó la novia. Entonces, Ella va a ir a ver a David Cepeda. Pues ya saben, una noche de pasión con David Cepeda y... Es justo, ¿no? Oh, sí, claro. A partir de las 7 de la noche, y los costos de los boletos son de 250 pesos. Así que si quieren, digo, dudo mucho que a esas alturas todavía haya boletos. Pues sí. Pero si se quieren echar una vuelta y aparte divertirse con esta obra, pues estaría genial, ¿no? Y si no, pues quieren algo diferente, en el Teatro Diana se presenta Cascanueces, el ballet, pues la presentación en ballet, entonces también va a estar muy bueno. Y lo que toda la gente estaba esperando, Maná, ¿no? Auditorio Telmex, Maná a las 9 de la noche. Fíjate que Maná es uno de los grupos que las canciones de antes se me hacen muy padres. Sin embargo, a mi punto de vista, como que ahorita ya no es... Ya es un poquito más comercial Maná. Pues como todos los grupos, como Shakira, que ya se está haciendo más comercial. Hay que irse avanzando, moviendo con la sociedad, ¿no? Para no quedarse atascado en el... En el, no sé, en el recinto de los recuerdos. Oye, y déjame decirles que tengo aquí un mensaje de Alfredo Payán. Mira que Alfredo Payán, muy, muy bien estamos escuchándonos. Dice que él quiere regalar una cortesía doble para el Príncipe Feliz. Así que ya tenemos también cortesías dobles para... Cortesía doble para el Príncipe Feliz. Y cortesías dobles para Weekend 2012, patrocinado por Estrella. Entonces pongan, entren a nuestra página... Oxígeno Radio Cusey y pongan yo quiero ir y pones Weekend 2012 o Príncipe Feliz, entonces te ganas los boletos. Otro evento que tenemos programado para el día de hoy, bueno, ya dijimos que Maná, bueno, los boletos cuestan desde 250 pesos en el Auditorio Telmex y también va a estar hoy a las 8 de la noche, como ya lo comentabas, Lili, el Cascanueces a Live. Sí, bueno, Maná, están esperándolos mucha gente. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues por lo pronto tenemos una rola, ¿no? Vamos a escuchar una rola. Ya sé. Esta canción me gusta porque es de los Amigos Invisibles y se llama Te Quiero Poner en Cuatro. Cuatro portales, dice la canción. Cuatro caminos. Para las personas que la van a escuchar, no vayan a creer que es nueva, ¿eh? Es como del 90 y tantos. Así es, Amigos Invisibles, que se van a estar presentando en el Vive Latino y se presentaron hace poco aquí en Guadalajara. Entonces vámonos con la canción. Estás en Oxígeno. Que te lleven a un mismo destino. Que seas mi amante, que seas mi esposa. Te aseguro, serás una rosa en mi vida. Y no voy a dejar que ni siquiera te puedan mirar. Yo siempre seré el guardián de tu lecho. Te amaré como nunca lo he hecho. Pero ojo, ten mucho cuidado. Y no quiero verte con otro al lado. Si te descubro en alguna movida, yo no lo pienso. Te quito la vida y te mato. Y no me arrepiento. Te diré, mira cómo lo siento. Buscarme mujer no será complicado. Y mucho menos si tengo a mi lado a mis panas. Que son infalibles. Tú no los ves porque son invisibles. Busca conmigo, ten mucho cuidado. Y así no te irás de más de mi lado. Mira, mami, en cuatro. hacer nada, porque todo, todo lo vas a tener. Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de vuelta por Radio Cusey Oxígeno. Ay, qué sexy. Ay, sí, saludos a mi amigo Toño Contreras, que me dice que me, que I love Lili Martínez. Y ya sabes, Antonio. Bueno, Antonio, pues escribe tu nombre y gánate unos boletos. Oye, pero sí está padre este lo del weekend, ¿eh? La verdad que sí, y es gratis. Gratis, y lo bueno de la vida es gratis, ¿no? ¿Qué es lo bueno de la vida? Todo lo bueno de la vida es gratis. Yo soy muy, muy feliz con comida, con dormir bien y andar en bicicleta. Entonces, soy una chica fácil de hacer feliz. ¡Ah! No, muchachos, pues apúntense. Ahora sí. Nótese la desesperación. No, no se sí, crea. Su face es... Y soy alta, y estoy en ingeniería, lo más importante. Y la llamada sale en 30 pesos el minuto. Sí, llame ya. ¿Qué tal? Bueno, también tenemos otros eventos programados para este fin de semana, Lili. Ya comentamos anteriormente lo que era para el día de hoy, como volvemos a repetirlo, una noche de pasión rápidamente, Maná y el Cascanueces. También vamos a tener la siguiente semana, vamos a tratar de que vengan también Lore Trejo y a través del espejo que nos platiquen un poquito sobre pastoras desesperadas. Y también tenemos un baile de máscaras en vivo desde el Met de Nueva York. Y bueno, estoy viendo por ahí que Más Músicas Menos Balas están, es una asociación que hace ruido acerca de contra la violencia, ¿no? Hacen conciertos y todos. Hicieron una pinta de grafitis en el Lion Hostel. Saludos a todos los del Lion Hostel que también nos escuchan. Y trajeron un colectivo de Ciudad Juárez. Este colectivo viene contando y sacando a los niños de la calle en Ciudad Juárez, porque no hay muchos espacios, y vienen promocionando este mensaje, ¿no? Más música, menos balas. Entonces hay un evento que están realizando ellos, realizaron un evento el día de ayer, pero van a seguir haciendo con las pintas. Más adelante les subo toda la información a la página Oxígeno Radio Cusey para que ustedes vean lo que están trabajando este colectivo. También este colectivo viene con un rap acá muy chido, la verdad tuve la oportunidad de escuchar el rap en vivo, y hablan sobre historias verdaderas que pasan en Ciudad Juárez, y así como que es muy... pues la verdad muy pesado la canción, muy fuerte, pero es una forma de que no haya tanta violencia, ¿no? Dentro de esta ciudad que es un poco peligrosa. Claro que sí. Bueno, y fíjense también que ya en el Face estaba ahorita que estabas hablando sobre esto. Hay una chava que está publicando en el Face, busquen Casting Guadalajara, y ahí hay una chava que está haciendo una propuesta sobre, ella quiere grabar algún tipo de mensaje, pero en donde los quienes participen sean personas, ahora sí, como podríamos decirlo, comunes y corrientes, ¿no? O sea, no actores, no actrices, y entonces sería interesante que se metan para quienes quieran participar y que quieran checar toda la información con respecto a este casting. Yo ya me anoté, ya les dije que ya iba a entrarle también, y también vamos a tenerla posteriormente de invitada aquí a Radio Cusey. Perfecto, entonces dinos qué tenemos también en nuestro querido Rojo Café. Rojo Café, que a mí se me está haciendo una adicción ir al Rojo Café. pedir unos bolletes, pedir unos nachos, pedir una limonada, pedir lo que tú quieras, pero aparte ver un monólogo, un sketch, alguna persona que toque guitarra o que cante, es padrísimo, lo disfrutas muy bien, y por eso les menciono que el martes a las 8:30 no es los miércoles, los martes a las 8:30 está Pastoras Desesperadas, los miércoles a las 8:30 está Cuento de Navidad. ¿Sí recuerdas esta historia del señor Scrooge, Lili? Sí, muy típica, y que la hicieron en película de 3D, ¿no? Bueno, yo la que más me gusta es la de Una Navidad con Mickey. Y ahí menciona, ¡ay, cosita! Bueno, también tuve infancia, ¿eh? Y bueno, también tenemos los domingos a las 6 de la tarde, Ángeles contra Demonios. Ya dijimos, ¿dónde? En Rojo Café. Muy navideño todo este programa, ¿no? Pues así debe de ser. Aparte, ya estamos hablando de las posadas. ¿Qué te gusta que te regalen, Lili, para... intercambios para esta, posadas y para Navidad? Esta es mi lista de mi cumpleaños, pero pueden adelantarlo y dármelo para Navidad. Quiero una navaja suiza, por favor. ¿Y tengo que ir hasta Suiza a comprarla? No, una una navaja que tenga todo lo necesario para, no sé, para irme de camping. También quiero unas sandalias. Necesito un suéter también, y un blazer también, y también necesito bajar unos kilos, entonces... Fíjate que yo te puedo dar esos dos regalos. El año pasado hice una colecta de suéteres y todavía tengo ahí unos cuantos. Te puedo regalar un suéter. Gracias, y una dieta. Bueno, hablando de dar y compartir, y esta época que ya viene toda la compasión, entonces... les voy a decir que hay un proyecto que trae una chica que se llama Gratiferia, y también este 8 de diciembre, o sea, el día de mañana, se va a hacer la 18ª reunión de abrazos gratis. Entonces ustedes vayan y regalen abrazos a toda la gente, porque toda la gente necesitamos amor, todo lo que necesitas es amor. Oye, Lili, y fíjate que ahorita que hablas sobre abrazos, déjame platicarte que yo una vez me dijeron que al menos tienes que dar 10 abrazos por día. Sí, es tu dosis, ¿no? Dicen que es una manera como que de llenarte de buena energía y todo eso. Claro, y a veces tú traes como traes muy buena energía y otra persona no lo está, contagias a esa persona con toda la energía, ¿no? Fíjate que sí, yo platico rápidamente... un ejemplo, el hijo de mi jefe es un niño como de unos 5 o 6 años y hace como unos 3 meses llegó con un cartel donde decía, doy abrazos. Entonces llega y me dice, mira, y me enseña el cartel. Se te hace tan padre esta parte en donde te quieren dar un abrazo. Al día siguiente me presumía que había juntado como 400 abrazos. Pues miren, si ustedes quieren dar abrazos gratis y compartir toda la energía y el amor que traen, les invito a que vayan al Parque Rojo, que se encuentra en Federalismo y Vallarta, que donde todo el mundo se junta, a dar abrazos gratis. Esta asociación traen algo muy chido, muy, muy bueno. Entonces, a dar abrazos, ¿no? Claro que sí, porque dicen que un abrazo es muy bueno para la salud. Así es, entonces... Me como comercial de televisión, ¿verdad? Información que cura. Información que cura. Entonces seguimos con los pasos dobles al weekend y pasos dobles para Príncipe Feliz. Y también nos ibas a mencionar otra parte. Ya dijimos lo que hay en el Rojo Café. Pero también déjenme platicarles que tenemos lo que es... bueno, este fin ahí de semana está. Ya mencionabas lo de... más música, menos balas. O sea, aparte de... yo tuve la oportunidad de hablar con estas personas de Más Música, Menos Balas. Un saludo a Rock Check, que tiene su programa en Radio UDG. A Belén, que es la organizadora de Más Músicas, Menos Balas. Ellos son de Argentina y traen esta onda. Nació en Acapulco para que... pues en Acapulco un tiempo estuvo muy violento, ¿no? Entonces... fundaron esta asociación sin fines de lucros para sacar a los jóvenes de todo esto que se está realizando, ¿no? Todo lo que se está haciendo y todo lo que había en la calle, ¿no? Porque muchos jóvenes empiezan, como decían los de Ciudad Juárez, empiezan desde los 8 años a vender droga, a disparar y todo. Entonces traen un criterio bueno, ellos no quieren violencia, ellos lo que quieren en sí es hacer llegar la música, el arte, porque el arte, el concepto de ellos es que el arte es una solución para alegrar cosas. Entonces traen un festival de música, Guadalajara 2012, donde va a estar Zona Ganja, nada más que aquí a mi amigo... Aquí mi amigo está bailando y me estoy muriendo de la risa. Bueno, lo que pasa es que se nos apagó la computadora y ahí tenemos también parte de la información. Pero vamos a escuchar una rola, ¿te parece, Lili? Mientras, sí, son pequeños problemas técnicos. Mientras, tú escribe tu nombre en la página Oxígeno Radio Cusey. Búscame a mí como Lili en Rob en Facebook. Y si no, también en Radio Cusey para que... Así es, si no le has dado like a Oxígeno, vete a Radio Cusey, busca Oxígeno y da... tu nombre para que te regales estas boletas. Son pases dobles para la Weekend 2012 y para un pase doble para El Príncipe Feliz de Alfredo Payán en el Exconvento del Carmen. Ok, vamos y platicamos sobre más música, menos balas. Estás en Oxígeno. Y su electric guitar. Por las noches era DJ. Se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir. Saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más. Ser modelo y conquistar Nueva York. Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir. Saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más. Yeah. es Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Claro que sí, estamos en la recta final del programa de Oxígeno. Y estamos de vuelta y súper emocionados porque ya tenemos ganadores. Así es, y déjenme platicarles que para la próxima semana, bueno, hay que programar algo chido, ¿no? Por ser el último programa antes de salir al periodo vacacional. ¿Cómo ves, Lili? Perfecto, el último programa se va a tratar de qué fue lo mejor para ti en este año. ¿Te late? Perfecto, sí. Pero vamos a hacerla de una mecánica diferente. A lo largo de la semana empiecen a comentar en el Face de Oxígeno. Así es, en el Face de Oxígeno. Y la persona más simpática que me caiga, la persona más simpática gana. Y vamos a estar comentando qué fue lo mejor que has tenido este año. Y también nosotros, yo, Oscar y Lili, vamos a estar comentando también qué fue lo mejor que nos pasó en este 2012. Pero antes de empezar, déjame te termino de dar la información. No, ya no. Que está el Festival Guadalajara Reggae 2012, patrocinado por Más Música Menos Balas, que traen una onda bien chida. Métanse al Face de ellos, Más Música Menos Guadalajara. Va a estar con Zona Kanja presentando su nuevo material. También vamos a tener a Boca Floja, HBT, Héctor Guerra, que tuve la oportunidad de conocerlos en esta semana. Bueno, muy alivianados y muy simpáticos. Entonces, el costo es de $150 en taquilla. Pero este dinero va para obras buenas. Entonces, ¿quieres escuchar buena música? ¿Y quieres ayudar? ¿Qué más que ir a este eventazo, no? Y va a estar en el, déjame ver, lugar Agora de en el calle 2. El famoso calle 2. El 9 de diciembre a las 12 horas inicia, pero las puertas se abren a las 11 horas. Entonces llega tempranito y a disfrutar la música. Claro que sí, bueno, para que se echen una vuelta ya tenemos varios eventos. Y también tenemos cine, Lili, que está la película de 007. ¿Te late? 007. ¿No te gusta? Es que es que esperaba un poco más. Ah, perfecto. Bueno, pero pues las personas que también les gusta el cine también pueden ir a ver la película del 007 este fin de semana. Recuerden que ya tenemos posadas, ya tenemos muchos convivios a partir de esta semana. Y pues lo mejor es que los disfrutemos. Las posadas para eso, al final de cuentas, son. Y muchos saludos al chico que nos escribió, Chalo Barba, que nos está escuchando. Dice que le mandemos un saludo. Saludos, Chalo Barba. Un saludote. A tu amigo que puso una foto muy graciosa de un bebé. Muy grasosa. Muy graciosa. Perdón, estaba pensando en una hamburguesa. Estabas pensando en comer, ella sigue en comer. Pero también déjenme platicarles que, como ya lo dijimos, coméntenlo a lo largo de la semana en el Face de Oxígeno. Y también a mí me puedes agregar como Oscar Jacobo. Yo te repito, mi Facebook es Lili con Y M Rob. Ahí en los amigos de Oscar, o si no me encuentras, pues aquí me agregas y yo con mucho gusto te acepto. Bien, pues esto es casi ya lo último que tenemos el día de hoy, Lili. Y bueno, para decirles también a las personas que de las posadas lo importante es no nada más es lo que comes, lo que bebes, sino también que no se pierda el sentido de la posada, ¿no, Lili? Así como el sentido de por qué se celebra la Nochebuena. Así es, mira, la Navidad y la Nochebuena es la llegada de Jesús. Si eres católico, pues lo celebras, ¿no? Pero que sea una unión en que viene la paz, viene el amor y estar bien con tu familia, lejos de las tías criticonas y de los tíos malvibrosos y tomadores, lejos de la prima que siempre critican. Diviértete, y diviértete en familia, y da amor, y regala abrazos mañana. Claro que sí, que ese sentido no se pierda durante todo el año, porque llega diciembre y en realidad cambia toda la personalidad de las personas, válgame la redundancia, y bueno, sí transmiten una buena vibra, ¿no? Pero que esa buena vibra siga durante todo el año, sería lo mejor. Así es. Ah, y una última cosa para todos aquellos amantes de lo viejo, Diego Verdaguer va a estar en el Auditorio Telmex a las 16, no, a las 6 de la tarde. Están los precios un poco desde 200 pesos hasta 1000 pesos. Ahí véale usted. Usted cale. ¿Te parece si decimos los ganadores? Bien, vamos a empezar a dar los ganadores. Déjenme comentarles antes de mencionarlo, Alfredo Payán, si tú me lo autorizas, el pase doble que tenemos para El Príncipe Feliz lo vamos a pasar al programa de Palitoche, que es el siguiente programa de aquí, ahorita a partir de las 3 de la tarde, con Ángel de los Ángeles, para que él lo siga promocionando. ¿Te parece? Sí, para que sí, más personas se acerquen al Príncipe Feliz. Así es, si me lo autoriza aquí, ahorita me lo va a publicar en el Face, y pues ya, bueno, para que quede pendiente en el siguiente programa. Entonces decimos los ganadores para el Weekend 2012 Estrella. Van a tener que recoger sus boletos, ¿dónde, Oscar? Periférico. Ah, no, pero, y Avenida Vallarta. ¿Pero dónde recogerían los cuarto boletos? Piso. No es cierto, ¿verdad? En un edificio abandonado, medio siniestro. En el edificio que está en construcción. Oye, sin haber tomado para que su hígado esté en buenas condiciones. Bueno, si quieren los pueden recoger en carretera Chapala número. Nah, ya, ahora sí, fuera de payasada, pasar a recogerlos aquí en cabina. A cabina, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, aquí en la cabina de audio y acústica de Radio Cusey. Perfecto, entonces los ganadores del boleto para Weekend 2012 Estrella, que escribieron desde Oxígeno Radio Cusey, fue Tony Contreras, bravo, Chalo Barba, Micael Vidrio y aquí un chico que puso una foto muy graciosa, Lenestor. Bien, pues para que pasen a recoger los pases dobles para este domingo al Weekend 2012. Nosotros nos vamos. Sí, nos vamos. Si no hay más ganadores por ahí, Ángel. Okay. Perfecto, nos vamos con una canción. Y ya saben, aviéntense su cervecita, disfruten el fin de semana, que el domingo es de reggae, el sábado es dar de abrazos y toda la semana de posadas y teatro. Así es, pásenla bien. Ya les mencionaremos la siguiente semana un nuevo café, que mañana la inauguración, y que también vamos a tener ahí algunas cortesías. Vamos a estar por allá y pásenla bien. A darle, ¿no? Mi nombre es Oscar Rubalcaba. Y yo soy Liliana Martínez. Estuviste en Oxígeno. Buen fin de semana. how to make me smile.